pero ahora sí el equipo estaba completo. Aunque una duda incomodó a Ciro desde que empezó a sentirse mejor. Déjenme ver si entendí. Entonces, ¿no han sido ustedes quienes me han recogido en la playa apenas me desmayé, verdad? No, Ciro. Nap te encontró gracias a Top, en una gruta, a salvo del frío y la tormenta. ¿A qué distancia está la gruta de los arrecifes? Más o menos a media milla. Y si está usted admirado, no estamos nosotros menos sorprendidos de verlo aquí con vida. En efecto, es muy extraño. Pero, ¿puede decirnos lo que le ha pasado desde que le llevó el golpe de mar? Apenas tengo algunos recuerdos. El golpe de mar me había arrancado de la red del globo. Primero me hundí. Regresé a la superficie y pude sentir a Top cerca de mí. Traté de luchar contra las olas nadando con fuerza, mientras Top me sostenía por la ropa. Pero una corriente muy fuerte me arrastró hacia el norte. Y después de media hora de esfuerzos inútiles, me hundí. Desde aquel momento hasta que desperté con ustedes aquí, no recuerdo nada más. Sin embargo, usted debió ser arrojado a la playa y debió tener fuerza para caminar hasta la gruta, porque Nav ha encontrado huellas de pasos. Sí, sin duda. ¿Y ustedes no han visto huellas de seres humanos en esta costa? Ni rastro. Por otra parte, si por casualidad alguien le hubiera salvado, ¿por qué le habría abandonado después de liberarlo del furor de las olas?